climb aboard my magic carpet and let us take a ride to the oasis of our minds. Come on! We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Just don't make me Don't make me have to wait. We'll be right back. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We'll be right back.

Thank you. Fans.